Mauro Monteiro, en las calles de Santa Rosa, te escuchamos de vuelta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué qué amor, ¿no? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, Armando, con tantas mieles! Sí, viste, es meloso, se puso meloso, sí. Bueno, los estaba escuchando y no me dio otra que reírme un poco. Bueno, escúchame, te voy a decir, estuviste con tu audiencia. Sí. Estamos sobre la avenida Spinetto, esquina González. Esto es en los terrenos del ferrocarril. Están acá en la ciudad de Santa Rosa, ahí muy cerquita de casi avenida Luro. Claro, ahí para en el que pasaje. Nos vaya más o menos ubicando. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque vecinos y vecinas nos alertaban de que estaban haciendo una especie de arboricidio en este lugar. Estaban sacando muchos árboles para hacer una vereda. Y la verdad que nos venimos hasta este lugar y es cierto, hay máquinas municipales, algunos trabajadores con algunas motosierras y con unas herramientas para podar algunos árboles. Es cierto que han sacado 4 o 5 árboles grandes con mucha raíz, porque no tenemos la confirmación, porque no hay nadie que oficialmente pueda hablar en este momento, de la municipalidad, digo, qué van a hacer en este lugar, pero sí están acomodando todo como para hacer una pequeña obra, que por lo que uno ve, y están dejando también el lugar para trabajar, van a continuar la vereda que empieza en la esquina de González y Spinetto, para continuarla por la calle González, que es la calle que va rodeando un poco los terrenos del ferrocarril, más del lado norte de la ciudad de Santa Rosa. Hay 4 o 5 autos de la municipalidad, dos estas máquinas retroexcavadoras y también unas palas mecánicas que están trabajando en este lugar. Y la verdad que es un tirón largo desde la avenida Spinetto hasta casi Castro, más o menos como para darles una idea. Y es todo a un costado. Y es cierto, hay muchos montículos de tierra que han sacado para hacer los trabajos, y los vecinos y vecinas nos alertaban de esta situación. ¿Por qué? Porque es un lugar muy concurrido los fines de semana por las familias de la ciudad de Santa Rosa, y también es un lugar donde hay mucha sombra. Es un lugar que, por supuesto, que ahora estamos en pleno invierno, por supuesto que la sombra esa quizá no es tan necesaria porque están buscando un poquito el sol, pero en épocas estivales, en épocas de verano, la verdad que mucha gente se congrega en este lugar, donde también se hacen ferias de emprendedores, y vienen acá a buscar un poco de sombra. Bueno, toda esa sombra ahora no la van a tener porque han sacado 4 árboles de unas raíces muy muy grandes para hacer una pequeña vereda, que es una vereda que tiene alrededor de más o menos 1,5 metros de ancho por el largo de cerca de 4 o 5 cuadras. Por eso es que están trabajando acá desde la municipalidad. No sabemos si es que estos árboles tenían algún inconveniente o podían llegar a perjudicar por una posible caída o por qué. La cosa es que los están sacando directamente. Yo estoy viendo como una pala mecánica ahora está corriendo a un árbol grande que lo están sacando de este lugar para correr a otra parte un poco más despejada. Y lo que están dejando es un pozo grande que después lo van a tapar con tierra. Sí, lo que vemos es que está cortada la calle González, y vienen ahora por Luro Spinetto, tienen que seguir por Spinetto para el lado de la cancha de All Boys, no pueden doblar a la derecha, y tampoco las personas los autos que vienen por la calle Chaco, si doblás para el lado de la avenida Spinetto. Por eso es que hay una calle cortada, que es la González, y ahora están trabajando varias máquinas de la municipalidad de Santa Rosa. Nos decían algunos vecinos que ya están trabajando hace por lo menos 3 o 4 días en este lugar, sacando árboles para hacer una vereda. La pregunta que nos hacemos es si es necesario sacar semejante cantidad de árboles para hacer una vereda, si no es que no la podían hacer por un costado o rodear un poco el árbol para terminar una veredita que viene bien, porque es todo tierra y también pasto y gramilla, pero los vecinos nos decían que estaban preocupados porque había muchos árboles que habían sacado y claramente se ve que están haciendo ese trabajo desde la Municipalidad de Santa Rosa. Vamos a ver en estos días si es que hay alguna palabra oficial para que cuenten lo que van a hacer y si es necesario haber sacado tantos árboles de la ciudad de Santa Rosa, de un espacio verde que la verdad que se necesitan los árboles para la sombra. Mauro, ¿y qué vos sabés qué especies son los árboles? Porque a veces... Por lo que veo son árboles grandes, tipo álamos. Ah, sí, puede ser álamos. Álamos en esta zona, Armando. Sí, sí. No, porque a veces la municipalidad lo que hace, en vez de sacarlos, las raíces que van hacia las veredas o las casas, ahí trabajan esas raíces, las cortan y le ponen unas especies de nylon, no sé qué, es para que la raíz no avance para ese lado. Claro, no, pero en este caso lo sacan directamente. No va a perjudicar a ningún vecino o vecina porque los árboles están sobre el terreno del ferrocarril. Ah, sí, están dentro, sí, ahora del parque. Sí, que hay ubico, acá me ubico ahora, sí. En la calle, sobre la calle González, casi Spinetto, digamos, esto no perjudica a ningún vecino, a ningún frentista en ese caso. Lo están haciendo para continuar la vereda que viene desde la calle o desde la avenida Spinetto y recorre todos los terrenos del ferrocarril. Esa misma vereda que está del lado de la calle Pichihuinca, lo van a hacer ahora de la calle González. Lo que pasa es que en esta zona, en esta parte, hay muchos más árboles muy cerquita de del cordón de la calle, y es por eso que los están sacando. Yo digo tipo álamo por la magnitud de la raíz, pero después hay árboles menores que no son álamos, que también dan un poco de sombra, y es por eso que están preocupados los vecinos y vecinas, porque es un lugar que también hace falta para la sombra de la ciudad de Santa Rosa. A ver, vamos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Sos vecino de acá? ¿Sí? No. Ah, pero ¿sabés qué están haciendo acá? No. Más allá de lo que vemos, que están sacando árboles. Hicieron los parques nuevos. Hicieron un parque nuevo hace poco, así que no sé. Que maneja la máquina y de la municipalidad. Así que es muy bueno. Le debo felicitarlo. Pero están sacando árboles, digo, porque hay muchos vecinos que están preocupados por eso. Digo, por ahí necesitan sombra en las ciudades para hacer la vereda. No tienen ni idea. La información no la tenemos, no. Sí. Aparte modificaron acá los juegos, todo eso, ¿viste? Claro, sí. Está bien, son nuevos. Los anteriores habían dejado goma, pusieron los radicales, ¿viste? Y ahora dicen, bueno, sí, los juegos están buenos. El tema es que están sacando árboles y por ahí... Hacer la diferencia, ¿viste? Los radicales me hicieron todo goma, no sé, unas chapas. Y los peronistas, mirá, el parque que pusieron, ¿no? Pero lo están reclamando los vecinos que están sacando los árboles. Por eso que veníamos, porque digo que en la ciudad hace falta sombra y sacar tantos árboles. ¿Sabés si es por una vereda? ¿Tenés idea, no? Sí, me parece que sí. Es endémico sacar árboles en Santa Rosa. Es endémico, como decir la verdad. ¿Qué opinás, Mateu? Bueno, los vecinos están algo jocosos, los vecinos de acá de la zona. Lo que podemos ver, le cuento a Armando y también a la audiencia, es que ahora llegó un camión volcador de la municipalidad y esos árboles y esas raíces se las van a llevar y van a dejar el lugar para continuar la vereda. Estaban preocupados los vecinos y la verdad que es llamativo la cantidad de árboles que han sacado. Quizá son necesarios para continuar una pequeña obra. Mauro, de cualquier manera, cuidad, decirle a los vecinos que se cuiden más del de la motosierra que anda ahí. No te entendí, ¿cómo, Armando? Que se cuiden más del de la motosierra. Mirá, fíjate a ver quién es el de la motosierra, por las dudas. No sé si te hará algún libertario acá, pero la motosierra la tuvieron que usar porque los troncos de estos árboles son muy grandes y hubo que cortarlos en varias partes para ahora subirlos al camión volcador, y llevarlos a... Uno imagina que al chipeado que tiene la ciudad de Santa Rosa, que es bien al sur de la ciudad, donde le hacen todo un proceso a los árboles o a la madera de los árboles. Así que están haciendo una tala importante para continuar una vereda sobre la calle González, casi Spinetto. Dale, Maurito, nos reencontramos ya mañana seguramente. Dale, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos trajo novedades sobre lo que está ocurriendo ahí en la zona de Avenida Spinetto, calle González, cerca de la Avenida Luro.